nada entre gigantes, flores y helechos, bajo dos lunas y un sol, habría ido agazapado, haciendo muecas y ruidos. Te reirías y yo sabría que debo estar a tu lado, contra las bestias y lavas, enfermos de amor en el nido, sobre humanas miserias, brindándonos luz y abrigo. Del ruido y de las bestias, silente y sobrehumana, te pediría me acompañaras a danzar por las estrellas, todo silencio, todo armonía, solo tu mano y la mía, todo sería lo mismo, no hay primera vez, hay destino, e incluso si no existieras, de a poco te imaginaría. Seguro que sí.